Sí, buenas noches y bienvenidos a Sonido Global de hoy, viernes 19 de noviembre del 2010. Y eso que escuchamos es un grupo muy interesante, su sonido. Ellos son chilenos y en el 2010, este año, acaban de sacar su disco debut llamado Nortinas War. Y la canción se llamaba Princesa de Tarapacá. Sí, aquí estamos como cada viernes. Recuerden, hoy el programa está dedicado a El Tri y a cuentos borgianos. Por cierto, El Tri mañana aquí en Bryan haciendo historia. Y si quieres ser parte de esa historia, mañana en el Grahams a partir de las 9:10 de la noche, para que te disfrutes la música de Alex Lora y El Tri. Esto es Santa Sabina de México. Mexican group name Santa Sabina. We'll be right back. aquí no estoy, no estoy. Aquí no estoy, estoy. Abre tu mente y piensa que yo estoy en tu razón. Estando aquí no estoy, estando aquí no estoy, estoy. Estoy aquí o no estoy, no sé si realmente la razón me ha dejado ya sin corazón. Creo que no, yo creo que no. Es un color que me pueda definir color, sino yo no, yo no, yo no quiero, sino yo no, yo no, yo no quiero. Escuchábamos ahí, era de México, Santa Sabina, del MTV Unplugged, estando aquí no estoy. Estás escuchando Sonido Global a través de la KEOS 89.1 FM, tu radio. Radio. Bueno, eso que escuchamos ahí era un grupo venezolano. Primero era de su disco debut en 1977, llamado A Través de la Ventana. El tema era Un Día Como Hoy, totalmente instrumental, con muchas influencias del jazz. Luego se vuelcan un poco más hacia el pop en lo que en este lo que fue su a partir de su segundo disco. Pero esto que escuchábamos era Exámenes Finales y está en su disco de 1983 llamado Posición Adelantada. Estás escuchando Sonido Global a través de la KEOS 89.1 FM. Vamos con el especial de Cuentos Borgianos, pero antes unos anuncios. Keep it from the heart and down to earth. This is Joe Angel inviting you to tune in every Saturday morning from 9 to noon for Random Roots, where we play folk, Texas country, blues, Cajun, bluegrass, and more. On KEOS 89.1 FM, College Station Bryan, your all-volunteer community radio station. Give us all our money's worth. The programming you enjoy on KEOS is brought to you in part by The Eagle. For local and international news, visit The Eagle website at www.theeagle.com or call them at 776-2345 for more information. Desde que te fuiste ya no quiero comer, pues no me alimenta nada. Hi, this is Aldo with Movimiento Pop, Spanish pop music only on KEOS 89.1 FM at Friday at 11 p.m. Movimiento Pop, algo diferente para gente diferente. Y tú me tranquilizas, desde que te fuiste no puedo respirar, pues tus demonios me asfixian. Bueno, sí, aquí estamos de vuelta. Cuentos Borgianos. Con este grupo vamos a empezar. Fue una banda argentina exactamente formada en Buenos Aires en el 2002 y liderada por el ex Catupecu Machu, Abril Sosa. Posteriormente, el 23 de junio de 2010, anuncian su separación a través de su página web. Esto es Cuentos Borgianos. This is a group from Argentina named Cuentos Borgianos. secreto escondido encontrarás. Somos la ausente eternidad y como un río que viene y va. Somos un juego, somos sueños. Sensación de que todo volverá. Somos la ausente eternidad y como un río que viene y va. Somos un juego, somos sueños. Somos instantes del amor y cada grano de dolor. Somos la vida que se asoma. hacia mis ojos y tu corazón guarda oscuros retratos. Ya sé que estás maldiciendo las horas. Y sus tendencias lo escuchas aquí en Sonido Global a través de la 89.1. Bueno, y así culminamos este especial del grupo argentino Cuentos Borgianos. That was from Argentina, Cuentos Borgianos. You're listening to KEOS 89.1 FM, College Station, and Brian. Y a partir de la segunda hora, seguimos con el segundo especial del Tri. Pero por mientras vamos, esto es de España. Se llaman M-Clan. Esto es 79. Enterré soldados de plomo y mi vieja colección de cromos. De música encantada y un diente debajo de la almohada. Suena tan lejano, fuego de verano. El día en que robé un melón y tuve una indigestión. Sonaba Bob Dylan, un tren se hace. pasé septiembre. Lávate, ponte una camisa. Es domingo, tienes que ir a misa. Mi madre pensaba que así me salvaba. Yo fumaba en mi habitación, mirando un póster de Iggy Pop. Sonaba Bob Dylan. Un tren se acerca lentamente. 79. Cerré los libros, no pasé septiembre. Se acerca lentamente. Cerré los libros, no pasé septiembre. Sí, dábamos un giro al pasado con el grupo mexicano Caifanes. Estás escuchando Sonido Global a través de la KEOS 89.1 FM. You're listening to KEOS 89.1 FM College Station and Brian. Y esto es Sonido Global llegando a la segunda hora. El Tri comenzó en Ciudad de México en 1968, originalmente conocidos como Three Souls in My Mind, y liderada por el músico Alejandro Lora. Ellos han vendido más de 30 millones a través de su historia musical. El nombre del Tri lo oficializaron para finales de 1983 tras una batalla legal por el previo nombre entre Alex Lora y Carlos Hopvogel, ex miembro que abandona el grupo y quería apoderarse del nombre Three Souls in My Mind. Hopvogel reforma Three Souls in My Mind en 1986 grabando varios discos, pero nunca con la repercusión que ha tenido el Tri, quienes estarán aquí mañana sábado en el Graham. El niño sin amor. Esto, así comienza el especial de El Tri. Entre miles de gentes que siempre tan triste tenía, que la vida

estrellas, toda la constelación, pues la cubre con su manto. Virgen morena, gracias por darnos un día más. Con tu bendición. Con tu bendición, Virgen Morena, Virgencita de México, gracias por darnos un día más. Con tu bendición, Virgen Morena, Virgen de Guadalupe, tu pueblo te canta esta canción. Con tu bendición, Virgen Morena. ¿Cómo dice, niños? ¿Cómo dice? Oiga, Virgen Morena, ¿cómo dice? Virgen. Que se oiga hasta el cielo. ¿Cómo? Esas palmas. ¿Cómo dice? Virgen Morena. Qué bonito se oye, que se oiga hasta el cielo. señor, y a usted nada le puedo servir. Este manicomio, pues qué culeros al chile. Y no soy cantinero. Mi jefe me mandó llamar, quería pelarme como militar.

que fue mi alimento. Burbujas de sangre hirviendo adentro de mí, que alguien me grite al viento. Puedes contar conmigo, puedes contar conmigo. Y sus tendencias lo escuchas aquí en Sonido Global a través de la 89.1. Mientras que uno anclaba a otro. lo que quiero es que pises sin el suelo. Más plegarias, grito a voces, te deseo todo. Y así llegamos al final del show de esta noche. Espero les haya gustado. Esto ha sido Sonido Global y los espero el próximo viernes. You're listening to KEOS 89.1 FM College Station and Brian. Stay tuned for the BBC News headlines in about 35 seconds. Then after that at 9:06, Up in the Air with Harry Watson. And then at 11, Aldo Lopez is coming with all his movimiento pop. Thank you for listening, KEOS. BBC News with Stuart McIntosh. President Obama has announced that NATO members have agreed to develop and deploy a new anti-missile defence system in Europe. Speaking at a NATO summit in Lisbon, Mr. Obama hailed...